si las cosas van mal, como a veces sucede, si al tratar de reírte no puedes, si una nube quizás cubre el sol de repente y tú sientes que nadie te entiende. La meta, si es que sientes que fallan tus fuerzas.